estamos frente a la casa de Jujuy, acá en Cava, y queremos charlar un segundo con Eulogia. ¿Por qué estás acá y cuéntanos de dónde venís? Yo vengo de soy joya del Tahuantinsuyo. Vengo en apoyo a las hermanas de Jujuy. Somos unidos. Venimos a que se vaya Morales. Nosotros sabemos los indígenas. La constitución política está dividida en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial. De ahí los derechos nosotros reclamamos. Los derechos se reclaman en la calle. No se compran los derechos. El derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, a una vivienda digna. Esto queremos, esto reclamamos. Nosotros acá viven capitalistas, Estado, trabajadores, ponemos la fuerza de trabajo nada más. Yo vivo acá en la Argentina desde la dictadura. Yo soy joya de Bolivia, del altiplano, y agradezco a la Plaza de Mayo que nos apoyan, a las vecinas que siempre fuimos en la lucha, reclamando nuestros derechos, no, nuestros derechos reclamamos nada más. Somos trabajadores, fuerza de trabajo ponemos nada más. Nosotros estamos los indígenas hace 500 años acá. La tierra, agua, no queremos que contaminen. Nosotros tenemos la cultura de hacer el ritual a la madre tierra. Y mañana es el Inti Raymi, que se espera la salida del sol. Después, primero de agosto, a la madre tierra. El 21 de junio es el Capas Raymi, todas las cosechas. Y en febrero se hace los carnavales. A los animalitos también, a los teatros. Esa es nuestra cultura. Cuidar el agua, no se están contaminando. No quieren, a nosotros no nos quieren. En todo el mundo que sepan, Argentina, Bolivia y Chile tienen recursos naturales. Ahora están por quitarnos el litio, están por quitarnos el litio. El 19 ha habido golpe de Estado en Bolivia. Ahora en Perú, ahora acá en la Argentina quieren hacer el golpe de Estado para quitarnos nuestros litios, los recursos naturales. La vaca muerta, después hay agua dulce, que todo se está llevando. El agua escondido también. Nosotros reclamamos para el futuro, para nuestros hijos. No quieren que pasen ya estas necesidades que pasamos. Yo fui desalojo forzoso, después de la dictadura capucha, capuchita, en el mundial estaban festejando otros y a otros los tiraban por el puente, no se podía hablar. A la Casa de Mayo decían que son locas, pero ellos lucharon, por todo lucharon de la Plaza de Mayo, les agradezco. Los profesores nos ayudan, yo vivo acá en la Villa 31, nos ayudan los profesores, muchas gracias. Enseña todo, estoy muy agradecida. Por último, estimada, ¿qué le decís a tus hermanos que habitan Jujuy? Ellos están en la lucha, hay que seguir luchando, hay que seguir apoyando. La lucha no es de Jujuy nomás, es de todo Latinoamérica. Hay que apoyarnos, no hay que ver a otro lado. La lucha es una sola, unidos. Con la fuerza, parados hay que luchar. En la calle se lucha. La lucha, los derechos no se compran. Se lucha, con la lucha se consigue. Muchísimas gracias. Bueno.